también lleva el mensaje de que todos somos iguales. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, ya estamos prácticamente llegando al mediodía. Déjeme comentarles. Si alguno está esperando que nos comuniquemos con Río Negro, se nos ha dificultado un poco la comunicación. Ahí vamos a hablar con Federico Chechele, que es director de prensa de ATE Nacional desde Río Negro. Sé que sabemos que están en Viedma, que se han trasladado, acompañando a Rodolfo Aguiar, que también fue trasladado allí. Lo que seguramente haremos es, aunque haya terminado el Enredando, vamos a seguir insistiendo y de comunicarnos, encontraremos la vía de publicarlo, obviamente. Exactamente. Así que bueno, vamos hacia el final. Bueno, hacia el final y vamos a seguir con el tema de los baleados, el juicio a la Metropolitana. ¿No quiere terminar con los baleados? Bueno, está bien. Terminemos con está los bien, baleados. Bueno, déjeme decir una sola está cosita bien, lo dejo, respecto lo dejo. De los presos políticos palestinos que levantaron su huelga de hambre el sábado después de 40 días y 20 horas de negociaciones. Y según nos informara en ese momento María Landi, la gran mayoría de las demandas fueron contempladas. En principio habrá dos visitas familiares de 60 minutos al mes en lugar de una de 45, que era lo que se les tenía permitido. También se les permitirá la visita de familiares de segundo grado, es decir, nietas, abuelas, un contacto físico una vez al año. Se instalarán teléfonos públicos para mejorar la comunicación de las mujeres presas con sus hijos y de los presos menores y los enfermos con sus familias. Habrá mejoras en la alimentación y el acceso a ropa y bienes básicos. Los presos enfermos podrán ser examinados por médicos independientes y el hospital de la prisión de Ramle volverá a su antiguo edificio más amplio y con espacio de recreación. Lo que no se ha podido eliminar son las detenciones administrativas, de las que hemos dado cuenta aquí, esta suerte de quedar a disposición del Poder Ejecutivo, que seguirá siendo una práctica corriente. Y ahora, además, que estar atentos, sobre todo los organismos, ¿no?, que van a monitorear esto para que esto se cumpla, porque no sería la primera vez que Israel, el Estado de Israel, incumple con estas cosas a las que se ha comprometido. Gracias, disculpe que... No, simplemente es porque mañana es 31, mañana se espera las últimas palabras de los imputados en la mañana y por la tarde el veredicto del tribunal. Como me quedo con las palabras de María del Carmen Verdún, fierro y una chapa no los convierte en amos ni señores de nuestras vidas. El fiscal en su caso dijo que no fueron disparos continuos, por lo cual no hubo no puedo decir que hubo intencionalidad de matar. Claro, porque no hubo disparos continuos. En el 2013, mire lo que decía María Eugenia Vidal con respecto al desalojo de la Sala Alberdi. En la investigación a saber cómo fueron heridos, de dónde vinieron esas balas. Lo va a tener que determinar la justicia, pero claramente la Policía Metropolitana no usa balas de plomo en este tipo de operativos. Usa balas de pintura, usa balas de goma, no usa balas de plomo. Y las personas que fueron heridas hay que determinar, y eso lo va a tener que hacer la justicia, si estaban en ese lugar o si fue 5 cuadras fuera del lugar donde se estaban desarrollando los hechos. La verdad que la Policía Metropolitana actuó como corresponde, pero bueno, por supuesto que siempre nos vamos a someter a la investigación judicial y no tenemos nada para ocultar. Bueno, María Eugenia Vidal, la justicia, el si bien... Por la boca. Claro, por la boca muere. Si bien entendemos que fue bien comprobado a través de la querella que fueron balas de plomo, que quiénes fueron los que tiraron. También lo acepta el fiscal. También lo acepta el fiscal, pero el fiscal en su medida dice que no fue. Por eso el fiscal dice esto, después de haber hecho su alegato, dice esto. En marzo del 2013 se hace el desalojo desde la justicia de la ciudad de la Sala Alberdi en el Centro Cultural de San Martín. Y esto genera una serie de escaramuzas, enfrentamientos. El fiscal de primera instancia había entendido que unos heridos, tres, con esquirlas de postas de plomo, que están prohibidas por ley en ese momento. Había sido significativo esto de una tentativa de homicidio con dolo eventual. ¿Por qué fue abuso de arma para mí, no tentativa de homicidio? Porque ni aún a título de dolo eventual, ni aún tomando el dolo solo con el conocimiento, sin agregarle voluntad, aún ni así puedo demostrar que estos disparos indeterminados fueron con intención de matar. Y bueno, las lesiones fueron leves. Los médicos forenses dicen que no hubo ningún tipo de peligro de vida para ninguno de los tres damnificados. Entonces, la adecuación típica o el tipo penal que recoge esto, para mí al menos, es el abuso de armas con agravantes que son el concurso ideal con el incumplimiento de deber de funcionario público, el 80 inciso noveno porque son policías los que disparan, y bueno, esto me llevó que me aleje del mínimo y pida 3 años y 3 meses más una inhabilitación especial para cada uno. Bueno, bueno, mañana... La intención no tiene nada que ver, me parece a mí, ¿no? Que la intención no tiene nada que ver con el resultado. Si el resultado no fue un asesinato, como sí lo fue en el puente Pueyrredón... Por casualidad. Ahí claro, sí hay una cuestión azarosa. Azarosa, y milimétricamente azarosa, ¿no? Porque estuvo muy cerca de la femoral del polaco. Entonces, digo, la intención no es acá el tema del resultado, me parece a mí. Está bien, eso fue, está bien claro, la querella lo puso, lo hemos escuchado, por suerte, sí, y lo podemos volver a repetir cuáles son, tenemos pruebas, tenemos un montón. Pero igual, uno lo vuelve a escuchar. Lo vuelve a escuchar. Mañana queda en los jueces un poco la última palabra en cuanto a qué veredicto van a dar. Exactamente. Como bien lo dijo María del Carmen Verdú, esperamos que sea una condena ejemplar, ¿no? Que frente un precedente ante esta policía metropolitana que fue ya desarmada y hoy es la policía de la ciudad. Que son siempre los mismos, ¿no? Porque vienen de un lado y van pasando de uno a otro. Sí. Todavía nos prometieron una policía distinta con estudios universitarios, pero sí, no hasta lo que cambiaron el nombre. Hasta que lo cambiaron el nombre. Pero bueno, mañana 31, ahí en La Valle, 1330, a las 12 nos vamos a encontrar para escuchar este veredicto. Efectivamente. Bueno, Miguel Antonio Ledesma, Gabriel Pereira de la Rosa y Maximiliano Nelson Acosta. Y esto... Ya lo hemos ganado, no nos lo quita nadie. Sabemos quiénes son, les conocemos las caras, les hemos sacado el disfraz, los hemos puesto en el banquillo de los acusados, gracias fundamentalmente a el polaco y Esteban. Así que, y a todos los que lo han acompañado, por supuesto, pero insisto, sin ellos... Sin esa decisión sin esa de ellos. Sin esa decisión de ellos, que fueron los heridos por las balas de plomo, no los hubiéramos conocido de la manera que los conocemos. Y eso ya lo tenemos ganado. Yo sé que nos vamos, pero aunque sea, me pone un poquitito de... Sí, 50 años. 50 años. En otro momento seguiremos festejando. ¿Qué va a ser? Bueno, será hasta mañana en otro Enredando las Mañanas con tonada catamarqueña, ¿no? Muy bien, chao. Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Otras noticias, otras voces.